que nos sostienen en el aire de la diaria. ¡El compañero tiene que aparecer con vida! ¡Con vida! ¡Sumemos fuerza! ¡Movilicemos todas las energías disponibles para que aparezca el compañero Santiago Maldonado! Mi nombre es Sergio Maldonado, yo soy hermano de Santiago Maldonado, que fue desaparecido y del cual todavía no tenemos información dónde está su paradero. ¿A dónde van los desaparecidos? Yo lo sé. ¿A dónde van las desaparecidas? No sé usted. ¿Está preocupado por el clima, por el fútbol? ¿O comentando boludeces por internet? ¿A dónde van los desaparecidos? Yo lo sé. ¿A dónde van las desaparecidas? No sé usted. Yo no me olvido, mucho menos los perdono. A esos que a mis compañeros le disparan plomo. Pues sí, antipolicía vecina, no lo sabía. No se mienta, decida su vida. No está protegida, está confundida, adormecida, manipulada, asustada. Y como todos los viernes pasadas las 10 y media de la mañana llega al aire de La Mosquitera la columna antibalas para llevarla a cabo Luis Pinti, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Luis? ¿Qué tal, Gaby? Buen día. Buen día. Saludos a todos ahí. Bueno. Bueno, esta semana tuvimos noticias otra vez como venimos teniendo desde agosto, que empezó el juicio una vez más por el asesinato de Lucas Carrasco. Habíamos estado hablando un poco en las columnas anteriores de lo que venía sucediendo, este cambio de abogado para la defensa del policía Guzmán. Se temía que se pudiera alargar mucho más. Bueno, los temores estaban sumamente fundados. Este hombre ha perdido 3 pericias más, 3 declaraciones testimoniales más. Ha pedido declaraciones de 2 policías más y un neurólogo, que es quien lo vio a Lucas en el momento en que estaba herido. Recordemos que Lucas murió un tiempo después de ser impactado por una bomba de gas lacrimógeno que disparó la policía de Mendoza. Han pedido estas nuevas declaraciones, lo que va a estirar obviamente el proceso del juicio, estirar obviamente toda la angustia que esto significa. Tener que volver y revolver este dolor sobre la familia, sobre los amigos, la gente cercana a Lucas. Sabemos que en la radio también estaba hablando, ahí la compañera Sol estuvo en el juicio, y hay compañeros y compañeras que están siguiendo ese proceso. Bueno, se espera que los alegatos y la sentencia se den después de la feria, así que volveríamos con este tema en febrero, ¿no? Es llamativo el tiempo que pasa, digamos, la dilación de estos casos es súper común, se deja pasar todo el tiempo posible, hay cuestiones realmente ridículas, ¿no? Esperemos que en algún momento esto se revierta, y sobre todo se revierta el accionar de la policía. Por el momento estamos por un camino bastante distante en ese sentido. Pero bueno, esperemos que de alguna forma esta mísera porción de justicia que se espera se termine dando y se juzgue y se condene a quien se debe condenar, digamos. Que en general, a quien se deja bastante de lado y nunca se culpa ni se señala es a las cúpulas políticas y a quienes mandan a la policía a finalmente terminar apretando el gatillo y reventándole la cabeza a cualquier pibe y pibe. Otra noticia que estuvo en los medios fue un poco el informe que dio SUMEC sobre las cárceles en Mendoza. Relata una situación de hacinamiento total. Esta situación no es para nada nueva, digamos. Podemos recordar algunos antecedentes. La terrible situación que viven presos y presas. Estaba escuchando que hablabas recién con una presa. Mandarle saludos a todos y a todas las personas privadas de su libertad, más que ellos para relatar estas cuestiones, pero bueno, hablaba de estos antecedentes. Durante el gobierno de Cobos, el penal de Bolón Furmer tuvo una sanción de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tuve la oportunidad en aquel momento de estar ahí, también las imágenes se dieron a conocer por los medios, digamos, la situación era terrible, esto fue anterior a la construcción, o durante la construcción, no recuerdo, de lo que es ahora el penal en Cacheuta, en esta cárcel que se dice que es de las más modernas del país. Sin embargo, bueno, el trato que se le da a los presos, no sé si moderno, digamos, pero no tiene nada de humano, no tiene nada de justo, digamos. Bueno, la situación... Hola, ahí vamos a ver qué pasó con el teléfono. Estábamos escuchando a Luis Pinti llevando a cabo la columna Antibalas y hablándonos también sobre la situación de las cárceles, bueno, en relación también al informe que ha hecho SUMEC al respecto y en relación también a lo que se vive cotidianamente en las distintas cárceles. Específicamente estaba hablando de la cárcel federal, la que se está llevando a cabo en Cacheuta. Ahí lo volvemos a escuchar a Luis. Lo escuchamos entonces ahí, continuamos ahí con nuestra conversación. Sí. No sé dónde se habrá cortado. No, estabas hablando justo de la cárcel federal de Cacheuta. Bueno, como les decía, esta cárcel que se precia de moderna, digamos, el gobierno ha salido a nombrarla de esta forma, digamos, las cárceles más modernas del país. Realmente se ve mucho más bonita, si se puede decir de esa forma, que la cárcel de Bolón Surmer, que parece una de las peores mazmorras de la Edad Media. Pero bueno, dista mucho de un trato justo y humano, de todas formas, ¿no? Bueno, decíamos que Mendoza lidera la cantidad de presos en relación a la población. Tenemos 270 personas presas cada 100.000 habitantes. En segundo lugar se encuentra Buenos Aires con 260 personas cada 100.000 habitantes, lo cual es una cantidad altísima, digamos, un nivel de encarcelamiento y una intención con el encarcelamiento enorme, digamos. Esto es política de Estado, sin lugar a ninguna duda, digamos, la única solución que se le da a los problemas sociales, a los problemas de violencia y a la delincuencia, es crear más cárceles. Parece, pues, se está construyendo un nuevo penal, lo que sería un Almafuerte 2, uh-huh, ahí en Cacheuta, con inversiones altísimas, superinfladas, digamos, de las cuales nunca se terminan de conocer presupuestos, nunca se terminan de conocer los destinos del dinero y del fondo. Pero bueno, esta es un poco la realidad. Vivimos en una sociedad carcelaria, digamos, que resuelve sus cuestiones encerrando a los más pobres y a las más pobres en general. Esta alta tasa de encarcelamiento es obviamente un objetivo político de este gobierno y de este Estado. Otro de los antecedentes que forman parte, digamos, de esta horrenda realidad que sufren los presos y las presas, son las torturas, digamos. Durante el gobierno de Jaque, algunas organizaciones estuvimos denunciando y fueron dadas a conocer por los medios masivos también de aquí de Mendoza y del país. Generó bastante revuelo un caso de torturas filmadas con los celulares, las cámaras de los celulares de algunos agentes penitenciarios. De alguna forma, bueno, los presos lograron hacerse con esos celulares y lograron filtrar estos archivos de video y se dieron a conocer en varios... Nos volvió a pasar lo mismo ahí con el teléfono. Vamos a ver si lo recuperamos. Estamos hablando sobre la situación carcelaria. Le ponemos un poquito de música y volvemos a recuperar el tema. Muy bien, ahí lo volvemos a retomar, lo volvemos a escuchar a Luis. Bueno, contra todo. Está siendo censurado. Esta es la tecnología. Bueno. Claro. Bueno, cerramos un poco. Terrible la situación, recordábamos torturas, recordábamos sanción de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, digamos, los antecedentes de la cárcel son horribles, digamos, nada de la situación aparece de un día para el otro, ni de un año para el otro, ni de un gobierno para el otro. Estas son cuestiones que llevan varios gobiernos reventando gente y torturando gente dentro de comisarías y sobre todo de centros de detención como son los penales. algo muy importante de lo que no hay que dejar de hablar es que hoy se va a conocer, se va a leer, digamos, la condena, la cantidad de años que va a tener que pasar en prisión el lonco Facundo Yunes Wallace, se va a dar un cierre, digamos, se va a leer la condena. El lonco está preso en la cárcel en Temuco, en Valdivia se lo está juzgando, han habido numerosas pruebas truchas, digamos, hay, por ejemplo, algunas cuestiones de las ridiculeces que se usan como prueba, digamos, son un par de zapatos que supuestamente se habían encontrado, que lo incriminan en este incendio a una cabaña en un fundo en Chile. Bueno, los zapatos no le entran, por ejemplo, los testigos que tendrían que reconocerlo, los testigos clave, no lo reconocen. Directamente, bueno, la comunidad estaba muy sentida y muy asombrada por lo que había pasado, digamos, directamente la Gendarmería de Chile lo llevó al lonco sin esposas porque se esperaba que la resolución, digamos, fuera muy distinta, porque todo indicaba a que las pruebas no lo incriminaban, los testigos no lo reconocían, como decíamos. Sin embargo, bueno, mayor fue la sorpresa, digamos, porque se lo terminó condenando. De igual manera, lo que toda la comunidad mapuche está leyendo como una confirmación de la persecución política que vienen sufriendo hace ya varios años en lo que es la recuperación que están intentando hacer sobre sus territorios. Bueno, sumado a esto, la muerte de Camilo Catridanca, digamos, parte de la misma represión de un lado y del otro de la cordillera. En el día de ayer se conocieron algunos videos terribles, declaraciones de sus asesinos que dicen arrepentirse y de no saber cómo hicieron para asesinarlo, digamos, siempre intentando correr del foco esto que realmente es el verdadero objetivo de las fuerzas de un lado del Estado chileno y del Estado argentino, de perseguir políticamente y de masacrar al pueblo mapuche y a las comunidades originarias como lo vienen haciendo hace más de 500 años. Bueno, en estos videos se ve que no hay ningún tipo de enfrentamiento, se ve el trato que le dan los carabineros y las fuerzas de GOPE al menor que estaba junto a Camilo Catridanca, cómo lo bajan, cómo lo golpean, lo hacen arrodillarse, la cara de terror de este chico, es algo terrible, ¿no? Y en este mismo sentido también se dio a conocer en los medios, en las últimas horas, digamos, a mí no me parece para nada casual, y también me parece muy necesario tenerlo en cuenta, es la nueva embestida que están haciendo la Fiscalía y el Poder Judicial en el sur de nuestro país, en manos de la fiscal subrogante Silvina Ávila, ha pedido indagatoria para 12 miembros de Tuyamen por falso testimonio y asociación ilícita. Recordemos que cerraron finalmente el caso que investigaba la muerte, el asesinato de Santiago Maldonado, nuestro compañero. Recordemos que justamente Santiago con la gente de la comunidad en Tuyamen estaban cortando la ruta pidiendo por la libertad del lonco Facundo de Onesguala. El lonco sigue preso y después de cerrar esta causa, esta gente con Otranto a la cabeza y los medios, digamos, sirviendo para difundir estas posiciones, siguen atacando al pueblo, digamos. Se dice, claro, como ahora de repente Gendarmería está librado de todo cargo y culpa. Cualquier, digamos, acusación, cualquier indicio que pueda haber dado la comunidad sobre el accionar de las fuerzas de Gendarmería son tomadas como una falsa declaración, falsas pruebas. Se espera que se indague por este mismo tema, digamos, por falsos testimonios y asociación ilícita, agentes de organismos de derechos humanos, agentes de la PDH, como de otras organizaciones que estuvieron siendo solidarios con el pueblo Tuyamén y con Santiago Maldonado y con su familia, digamos. Así que bueno, seguimos un poco en este sentido. Hoy a las 13 horas, a las 2:30 empezaba la sesión, a las 13 horas se conocerá aproximadamente qué es lo que resuelve y cuántos años tendrá que sufrir de condena el lonco Facundo Yunes Wallace en Chile. Bueno, tenemos que estar atentos, digamos, la situación es bastante complicada, estamos terminando un año bastante jodido en ese sentido, digamos, las organizaciones, organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, se están y nos estamos dedicando a resistir estos embates, digamos, firmemente, digamos, pero con las fuerzas que van quedando después de un año sumamente duro, ¿no? Y sobre todo para las comunidades originarias que están hechas a un lado y señaladas desde los medios de una forma horrenda, ¿no? Bueno, por suerte también quería aprovechar el momento para felicitar también a la cooperativa de los trabajadores del frigorífico y ahí a la gente de La Lagunita y a la gente de la radio, que bueno, me he enterado que tienen firme posesión sobre los terrenos y el espacio de la radio, lo cual es más que una buena noticia, porque si no, esto no podría estar pasando, esta columna y la serie de columnas y de información que se brinda a través de este medio, que es sumamente valiosa en la comunicación comunitaria y popular. Así que, bueno, salud por eso y esperemos que siga floreciendo, como siempre. En los peores contextos, ¿no? En un contexto tan complejo, bueno, una buena noticia es ahí un aliciente y se la debemos nada más y nada menos que al esfuerzo de todos y de todas los que hacemos La Mosquitera y los que somos parte de, y quienes son parte también de la cooperativa del frigorífico La Lagunita, ¿no? Que somos muchos y muchas, no es solamente quienes están aquí, digo, en el caso de La Mosquitera, ¿no? Es quienes hacen sus columnas, como tu caso, quienes escuchan, quienes son parte de la audiencia. Este medio se sostiene de esa manera, ¿no? Entonces, bueno, es un aliciente dentro de un panorama tan complejo como este que estamos viviendo, y bueno, en el que muy claro siempre nos queda con tu columna, Luis, cuál es la situación de hoy, pero también es la situación histórica del Estado, ¿no? Bueno, así que a defender La Mosquitera, que todo el mundo sepa el altísimo valor de esta radio y de la cooperativa en general y de estos proyectos y estas cuestiones que son los que nos hacen resistir y nos permiten mantenernos con fuerza. Así que un saludo al Marcelo ahí, no sé quién está ahora operando. Está el Nico, mire, Nicolás Kremarik. Ahí, un saludazo, seguro que nos vamos a ver más tarde. Bueno, y un abrazo para todos. Gracias, Luis, como siempre, abrazo grande y nos volvemos a escuchar el próximo viernes, que si llega a poder usted, nos viene a visitar, ya es el último viernes de este año. Dale. Buenísimo. Dale, abrazo enorme. Lo escuchábamos a Luis Pinti llevando a cabo la columna Antibalas.